Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Seis de la tarde y con 51 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, Venus. ¿Y tú qué tal? Muy bien, también. ¿Tú, Lobito, cómo estás? Ya lo extrañabas. ¿Qué te diré? Bueno, extrañaba los programas. Y bueno, estamos de regreso finalmente después de... desde el año pasado que no estábamos en vivo. Esperamos ya empezar la programación del año pasado. Hace un año. No, hace un año no. Desde el año pasado. Hace un año, por eso. ¿Cómo que hace un año? Hace un año, pues la última vez fue en el 2020, ¿no? El año pasado. Hace un año sería el día hoy, 28 de enero del 2020, ¿no? Que no eres un niño. Es lo mismo que iba a decir yo. ¿Por qué no son unos niños normales? Llegaron a este 2021 con COVID. Dios guarde. Pues no sé qué. ¿Cuál era la respuesta? Con la familia peluche, parece. Saborcito. Sonó como la madre que dice a sus niños: mira, ya sabe decir esto, ¿no? Y sale con cualquier tontada el hijo. Y no, eso no. Es que lo que pasa es que mucha gente. ¿Es la que te amas? Es de los payasos del trabajo. Mucha gente pensó que la raya para el COVID era como el 2020. Pensaron que el día primero de enero del 2021 ya no iba a haber COVID o algo, no sé. Y nada, que sí, seguimos con el COVID. Hay que seguir con las precauciones. Ya saben todos ustedes las medidas que hay que tomar. Y al parecer va para largo. Así que hay que seguirse cuidando, ¿no? En protegiendo. Y bueno, ya en este año que, híjole, ya se va a acabar el mes también. Estamos a que 3 días y que se acaba el mes de enero. Como que acaba de despertar Venus, ¿no? Estuvo en una coma. Se me hace que estuvo en una coma por 4 semanas. 4 semanas, exactamente. 7 por 4, sí, 4 semanas, ¿no? Y ya se viene el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Sí. Va a ser muy diferente este año la celebración para todos, ¿no? Exactamente. Pero, pues se tiene que festejar algo, ¿no? Sí. Un mes muy bonito. El que nacen todas las flores, dice las mañanitas. ¡Ay! ¿No, Marte? Ándale. Ándale, pues. Y hoy vamos a hablar sobre... Vale la pena. Vale la pena. Muchos van a decir, ¿vale la pena qué? En este momento, vale la pena usar la mascarilla. Créanlo. Vale la pena usar el desinfectante. Vale la pena no hacer reuniones. Sí. Vale la pena reírse de las tonterías. Vale la pena disfrutar de la vida del también. Del frío. Vale la pena estar vivos. Y porque estás vivo, disfrutar de la vida. Así es. Vale la pena. Si no, pues realmente no tiene punto la vida, si nada más vas a estarla sufriendo. Como, bueno, Después de corte les cuento algo en los comerciales, de algo que leí hoy. Y bueno, vale la pena, la verdad que sí vale la pena luchar, vale la pena pues seguir adelante y pues mandar también mucho amor, mucha paz, mucha armonía a toda la gente que está a nuestro alrededor, que ahorita más que nada todos necesitamos de este amor, ¿no? De esta bonita energía, de esta buena vibra. Y como decía Marte, vale la pena reírse de todas las tonterías, todas las locuras. Y de vez en cuando, mucha gente, o sea, sabemos que tal vez no están de buen humor, ¿verdad? Por lo que hayan vivido, pero pues sabemos que Dios está ahí con ustedes, protegiéndolos y dándoles fuerzas, ¿no? Para que sigan adelante. Para toda la gente que obviamente perdió un ser querido por el COVID o por cualquier otra situación, pues le mandamos a todos nuestro más sinceras condolencias, un fuerte abrazo y pues todo nuestro amor, ¿no? Para que encuentren la paz y el consuelo y sobre todo la resignación. Y bueno, hablando ahora sí del tema, vale la pena. ¿Qué es lo que ustedes iniciando el año dijeron? Esto vale la pena que yo haga. Vale la pena la elección del presidente nuevo. Yo creo que ahí todos aplaudimos, ¿no? O por lo menos todos los que estamos aquí. No sé, otra gente realmente pues hasta hizo huelga ahí, ¿no? Sí, hicieron huelga. Sí, cañón, o sea, hicieron tanta barbaridad que dijeron, vale la pena ahorita promocionar que soy un realtor y que vendo casas ahí invadiendo el Capitolio, ¿no? Sí, eso hicieron. Todo tipo de estupideces vimos. Pero realmente. Que parecía película. No hay que gastar tiempo en ni siquiera un aliento en hablar sobre esas personas. Bueno, ya mencioné una, ¿no? Para los que no creen, ahí leen las noticias y van a encontrar todas estas coloridas historias, ¿no? Sí, pero bueno, ustedes. Y todos ellos, penas federales, por lo que hicieron. Tú, condenas. Lobo, ¿Qué decidiste en este año al entrar, uno de tus propósitos que tal vez dijiste vale la pena hacer o no hacer? Mis pruebas de arquitectura. Vale la pena hacer tus pruebas. Sí. Tu examen. Ya. Ok. ¿Ya los hiciste? No, tengo. Ah, tienes el la fecha. La fecha entonces propuesta. Estoy estudiando ya. Ok. Mucha suerte para Lobito y mucha suerte para todos los que tienen algún examen pendiente, ¿no? Yo creo que cuando te vas a tener algún tipo de examen así difícil, vienen los nervios desde antes, ¿no? Los sueños. Pues lo que pasa es los que como las pesadillas, estuve estudiando desde hace mucho tiempo y cerraron los lugares donde hacían las pruebas por una temporada por el COVID. Ajá. Entonces no pude hacer las pruebas por mucho tiempo. Entonces estuve tiempo para estudiar más. Exactamente, entonces no estoy tan estresado, pero al mismo tiempo tengo que ponerme las pilas, ¿no? Bueno. Sí, entonces yo creo que el examen más estresante, obviamente un examen profesional, cuando tienes que hablar delante de y que te tienen que aprobar para, creo que ahí sí, bueno, en mi caso a mí me daba mucho nervio. Los exámenes escritos para nada, pero ya verbales, el examen profesional. Yo creo que es diferente para cada uno, ¿no? ¿A ti no te dio? Que ¿nervios? Si, ¿cómo se llama? Si estoy bien preparado. Aunque esté bien preparado. No, yo mientras esté bien preparado puedo hablar en frente de muchas personas. Pero supongamos hay temas como algunas veces como la historia. Se me hace muy complicado el acordarme de las fechas. Entonces ahí sí me da un poco de pánico. Ah, ok. Ah, yo también soy mala en historia, pero nada, me da pena que me equivoque. Tengo aquí mi corrector diario y me vuelve a preguntar y me vuelvo a equivocar. Así que, pena, eso no me da, ¿verdad, Marte? ¿Verdad? Pero bueno, Marte, aparte de la buena elección que valió la pena cambiar el presidente, que en lo personal tuyo. No, pues vale la pena tener trabajo, vale la pena mantener el trabajo. También vale la pena cuidar poder la ayudar a la gente. poder ayudarla de formas que tal vez no pensabas que lo ibas a estar haciendo, pero pues ahí estás. También, pues vale la pena el cabrón que se ganó $1 billón. que ojalá, ojalá repartiera pues a toda la gente que realmente pues necesita, ¿no? Sí, eso sí, eso era lo que esperábamos, ¿no? Yo compré un boleto en, para la lotería y no, ¡ni un número! Nosotros también, pero pues tampoco nos ganamos. Hubo uno que parecía que no sabía si llorar o reír, ¿no? Porque estuvo tan cerca pero tan lejos que dices tú, wow, como que hubo una mala sincronización. Que era el 8, ah, salió el 9. Que era el 13, ah, el 14. Que es así. Entonces así como que dices tú, ahí viene por ahí. Supongo, ¿no?, que el sueño no fue tan nítido de los números que tenemos que escoger. Sí, ¿no? Pero bueno, una de las metas que debemos de tener, o objetivos, o algo en nuestra lista, como ustedes le quieran llamar, es reírse, ¿no? Muchas veces nos encerramos en nuestros propios pensamientos y no queremos salir de ahí. ¿Se imaginan que en cada cabeza trajéramos una caja arriba de nuestra cabeza y ahí están guardados todos los pensamientos? Y el 99% de los pensamientos te están dañando, pero no abres la caja para que se vayan de ahí y te quede pues todo lo que realmente te genera tranquilidad, paz, felicidad. Pues el problema es que te identificas. Sí. Todos nos identificamos con esa caja y con lo que hay adentro. Pensamos que somos la caja o que somos los pensamientos, cuando realmente no habría necesidad de por qué tenerlos. Hoy en la mañana me di cuenta de eso, o sea, me di cuenta de que estaba teniendo un ataque de ansiedad y me lo estaba generando a base de los pensamientos que estaba teniendo, obviamente. Uh-huh. Pero no nada que existiera real, simplemente esta forma de identificarte con algo que no eres, pero piensas que eres, simplemente porque están ahí, ¿no? Están ahí pendientes, están ahí pensamientos de lo que eres, lo que no quieres ser, etcétera, etcétera. Sí, es cañón. Ahorita que lo mencionas, Marte, pues los que no saben, Marte medita todos los días y medita al despertarse, ¿no? Pero aún así, cuando uno está meditando y a veces le hace caso a esos tipos de pensamientos, nos puede afectar bastante. Hay mucha gente que hoy en día sufre de mucha ansiedad y depresión, ataques de pánico, ataques de ansiedad, obviamente, porque por el miedo, ¿no? Por la desesperación o por querer hacer algo diferente. Y ahorita se está viendo más, ¿por qué? Porque se nos está diciendo, no hagas esto, no andes sin máscara, o no salgas con tu familia, o no salgas con los amigos, o no. Y escuchamos ese no, que nuestra mente dice, sí, yo quiero salir, yo quiero esto, yo quiero bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y por eso se están dando muchos ataques de pánico y de ansiedad, porque estamos en contra, según nosotros, de lo que debería estar sucediendo. Cuando no nos ponemos a pensar que detrás de este pensamiento, lo que nos dice la vida, esto es lo que debe estar sucediendo y así lo tienes que vivir. O sea, hay que abrir un poquito nuestra perspectiva y decir, ok, voy a cambiar el pensamiento de decir, esto es lo mejor que me puede estar pasando. Lo mejor que me puede estar pasando es estar tal vez en mi casa, tal vez para la gente que tuvo que dejar el trabajo o los dejaron ir, pues también es lo mejor, porque te está abriendo también otra perspectiva, algo que puedas hacer, ¿no? O si tal vez ahorita no lo ves, te va a aparecer en algún momento, ¿no? Algo que estaban diciendo en el trabajo es de que hay mucha gente que, como está tan aislada, le está afectando también el que no puedan mantener comunicación con la gente que quieren, o de que no salen a hacer ejercicio, de que no hacen, como que sus vidas han cambiado por eso del COVID, al punto de que el estrés está subiendo en muchas familias. Sí, y cuando dices familias, es familias, o sea, incluyen hasta los niños, jóvenes, adolescentes. Para eso, por eso uno tiene, como padres, los que son padres, pues tienen que dar el ejemplo, ¿no? Poner ese pilar y decir, no, porque no puedes salir con tus amigos, no puedes estar en contacto con ellos, ¿no? Ahorita está el internet, para los que no tienen internet, pues una carta como antes, ¿no? Y jugar, o sea, en lo que se pueda, abrir un poquito más la creatividad de los niños, que pues son como esponjas y cualquier cosa que les des, o sea, se van a entretener. Mucha gente piensa que sin internet ahorita no se puede hacer nada. Y hay otra cosa, de que también hay que hacer actividades fuera de la casa, sí. Aparte de, supongamos, ir al parque, así, no de que donde haya mucha gente, sino a un lugar, áreas donde están medio aisladas, así, pero que puedas sentirte un poquito fuera de estar en la casa, de estar en todo el tiempo en un lugar y hacer actividades en ejercicio en la casa, mantenerse activo y mantener la mente activa es muy importante. Así es. Pues vamos a una pequeña pausa. Ahorita regresamos con más de este precioso tema. Recuerda, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Tura, tura, tura, tura. Tú me hiciste sentir que no valía, y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta. Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas. Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy linda, porque todos me miran. Porque todos me admiran.

sus tables. No ahorita, güey, ahorita no se puede. Sus strippers. ¿Qué iba a sacar de trabajar? Son, ¿cómo se llama? Este, por internet ahí. Supongo que no. Todos los contactos que has hecho en los tables. ¿No? Ayuda. ¿Qué más? Todas las casas que has ayudado a construir. Ajá. Es chistoso porque creí que la economía iba a cambiar mucho con esto del COVID, de que mucha gente no iba a salir y hacer cosas y no iban a construir muchas casas, pero seguimos construyendo casas como locos y oficinas y de todo. Sí, porque pues independientemente de cómo vaya la economía, la gente tiene que vivir en algún lugar, ¿no? Yep. Pero bueno. Pues, y cabe mencionar que aquí las rentas están súper altas, ¿no? Uh-huh. Y el precio de las casas igual. Y entonces... pues deciden tener mejor su casa y pagar el alquiler alto, pero pensar que es tu casa, a pagar algo que no es tu casa. ¿Me entendieron? Y así como el hombre y la mujer se complementan, el niño complementa a la niña, la mujer y la mujer con el hombre, el hombre del hombre. Bueno, tú sabes, ¿no? Ese viejo cuento. Ustedes me entienden, lobos de mar. De lobito con Pepito. Y bueno, vamos a seguir entonces con el tema. Y estamos hablando básicamente sobre las cosas que te dan la calma y que te pueden hacer sentir mejor ahora, pensando sobre... ¿Valen la pena? Pues, no sé, tener la paciencia de vivir lo que nos toca vivir y estar quietos con la naturaleza, al aire, en el sol, no sé, en la lluvia, aquí en la nieve, y entender que es un regalo el día a día. Entonces, podernos establecer en que hoy es el primer día del resto de nuestras vidas y que nada de lo que ya pasó ya importa. O sea, realmente tenemos que dejar de seguir cargando con cosas del pasado que ya no están aquí. Y con esto no quiero decir, dejen su trabajo, váyanse a un lugar donde nunca han estado, gástense todo el dinero, no. Me estoy refiriendo a estar bien con lo que te toca vivir hoy y no estar tan aferrado a lo que ya viviste o a los miedos que se vienen por un futuro que es inexistente. Otra cosa es de que hay veces de que nos ponemos a pensar es de que ya no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro, no puedo hacer eso. Pero supongamos, a mí me gustaba ir a tomar clases de pintura. Y hay un como de que puedes tomar vino mientras estás pintando y te enseñan cómo pintar y todo eso. Y cuando pasó lo de COVID, así totalmente como que dije, chin, ya no voy a poder hacer eso. Pero lo que escuché y lo que he visto de unos amigos es de que hay unos websites de que todavía puedes hacer eso con un grupo de gente, pero por computadora. Entonces, no por el hecho de que está pasando lo que está pasando, te tienes que limitarle lo que te gusta hacer, sino de que hay otras formas de hacerlo, ¿no? Pues sí. Y próximamente tal vez, bueno, ya hay. He visto que hay manos que controlas tú remotamente y que tocan a alguien más del otro lado de una conexión. Por no decir otros objetos. Que también se manejan a remoto, ¿no? Eso es muy interesante, es muy interesante el concepto. ¿Qué website es? Puta madre, ¿para qué le dije a la voz? Mañana va a tener su propia website ya. Listo. O sea, yo me perdí de su chiste. Sí, pues es que... Gracias por la invitación. Sí, exactamente. ¿Pero qué piensas, Venus, de lo que vale la pena? Vale la pena. ¿Sí se escucha? Claro. Sí, sí se escucha. Creo que estos audífonos no escucho. Bueno, vale la pena sonreír, ¿no? Vale la pena sonreír. Por lo menos que lo hagan en este instante, ¿no? Regálense una sonrisita para ustedes. No necesitan... Tal vez está la persona que más odian ahorita en este momento y ustedes sonriendo así... Ah, no, no me gusta eso, ¿no? Ahí está Jaime, ¿no? Y le mandas saludos. Jaimito el cartero. Entonces, hay que sonreírle pues a la vida, al momento. Hay que sonreír sobre pues las cosas que también estamos viviendo, ¿no? Yo creo que los que somos carrilludos, y me incluyo, porque ni modo que diga que no soy, porque sí soy, pues nos reímos hasta en los momentos más, podríamos decir, tristes, más oscuros de nuestra vida. Y yo creo que una sonrisa, un chiste, un buen chiste, pues siempre te eleva tu alma de energía, tu cuerpo, ¿no? Aunque sea un solo minuto, pero pues es de agradecerse, ¿no? Por eso les digo que en este momento vale la pena sonreír. Sonreírte a ti, a los tuyos, inclusive a tus pensamientos que tal vez no te están gustando. Sí, es chistoso de que... Cómo es increíble de que puedes escuchar por el teléfono cuando la gente está sonriendo. Así de que pueden estar así como que... El tono de voz... Puedes escuchar cuando están como que... Luego, esas llamadas telefónicas que te cobran, obviamente están sonriendo del otro lado, güey. Para eso les pagan. Están teniendo tu dinero, lo están viendo rolar hacia adentro. Y una... Por eso, y lo noto. Sí, se nota que lo disfrutas, igual que ellos. Por eso bueno. Lo sigue invirtiendo, que diga, gastando, ¿no? Porque ahí no es una inversión. Es una inversión para el lobo. ¿Una inversión para una sonrisa? No, una inversión en algo, no sé. Ok. Pues ya. Y bueno, pues. Pero también merece la pena, o vale la pena... El vivir por un sueño y hacerlo realidad, ¿no? O sea, realmente la gente que tiene fe y que es inquebrantable y que logra sus propósitos al final del día, es increíble cómo el poner una meta diaria hace que la cumplas. La gente que realmente valora su tiempo y lo usa para lograr sus sueños es algo que merece reconocerse, ¿no? O sea, hay mucha gente que vive el día a día como si estuviera esperándose a morir, pero hay otra gente que se levanta y hace que las cosas alrededor de ellos, pues, bueno, que sean dirigidas de alguna forma, ¿no? Yep. Están presentes, más que nada. Sí, ¿sabes qué? Ahorita recordé también, vale la pena no estancarse, no dejarse llevar, ¿no? Por lo que te están diciendo, porque todos cometemos errores, o por lo menos hay cosas que decimos, no me gusta lo que hice o lo que dije, y de repente, pues tú trabajas en eso, y tal vez hay ciertas personas que inclusive puede ser ahí en tu propio círculo cercano, de amistad o de familia, que te recuerda, ¿no? Y te trae esos errores que tú cometiste, y te quita tu paz. Te dejas pues embaucar con los pensamientos y las emociones de alguien más y empiezas a creerle y te empiezas a enojar. Entonces yo creo que hay que ser muy despiertos en ese sentido para que los comentarios de alguien más, alguien externo a ti, pues no te estén afectando, ¿no? Exacto. Sí, o sea, los errores los cometemos todos, ¿no? Somos humanos y es de humanos errar. Y como dicen, es divino perdonar, ¿no? O sea, una cosa también es perdonarte a ti mismo, ¿no? Porque a veces se nos olvida que la persona que nos cuesta más trabajo perdonar es a uno mismo. Sobre todo cuando nos duele el error y nos cuesta caro. Es difícil dejar la culpa y olvidarte del error porque te lo estás recordando continuamente. Entonces, pues perdónate, perdona y aprende a vivir con lo que es, porque vive lo que es fue perfecto. Con alegría. Y es perfecto en el momento que está sucediendo. Entender que... Bueno, hubo aquí un error, creo que no se escuchó, no sé desde cuándo, nos quedamos sin el micrófono. Ahorita acabamos de descubrirlo, esperemos que no mucho tiempo. Si puedes volver a repetir lo que estabas diciendo, Marte, igual nos fuimos todo este segmento sin... Bueno, yo nos estaba diciendo que vale la pena vivir por un sueño y tratar de hacer ese sueño realidad. Que a veces la gente que pone de su empeño para que las cosas del día se le cumplan, pues vale la pena dedicarles un momento y decirles qué bueno por ti, ¿no? Porque hay gente que no se pone a vivir el momento presente y lo deja pasar como un día más a la muerte, un día más cercano a la muerte, ¿no? O sea, realmente la gente que dirige sus vidas, qué bueno por ellos y qué bueno que puedan lograr los objetivos que se trazan al día. No estoy hablando ya de metas futuras porque no estamos hablando del futuro, no existe. Pero sí vale la pena decir felicidades a la gente que le pone empeño a sus sueños y los realizan al día. Así es, Marte. Y bueno, pues también vale la pena haber tenido este error técnico. Les decimos, pues... Tal vez nos fuimos todo este segmento sin voz, pero bueno, ya nos tenemos que ir a otra pausa. Vamos a una pausa y te regresamos con más de este precioso tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. ¡Gracias! Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Siete de la noche con 33 minutos. Ya regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Y estamos en el primer programa del año 2021. Se sabe que ya se va a acabar el mes. Pero pues hasta ahora regresamos con esto de la pandemia. Y inclusive tal vez vamos a seguir posponiendo. Depende de cómo se ponga la situación, ¿no? El 14 de febrero, quién sabe, tal vez sea muy especial para unos. Sí, por lo menos al lobo le vamos a decir, le vamos a dar vacaciones ese día porque no sabemos con quién se vaya a reunir, ¿no? Tantas lobitas, hijo ese. No, esa semana va a ser mi examen. Le corre. Ah, va a ser su examen, entonces. Sí, aparte, pues tiene que dar manutención, entonces. Child support, por eso. ¿Cuántos lobitos? Imagínate, también los sueños. Estamos hablando de lo que vale la pena, ¿no? Y como no se escuchó, pues estamos hablando que el lobito vale la pena sus tebos. Y de sus tebos salió que también vale la pena todos los contactos que tiene de sus tebos. Y nos estaba diciendo que ahora lo puede hacer digitalmente en unas plataformas. Y salió de ahí que hay otras formas de contacto a través de remotos, de máquinas de control remoto, que en ciertas formas aparentan ser manos o otras partes del cuerpo humano del otro lado de la conexión, ¿no? Y el lobo nos estaba diciendo que vale la pena invertir en una página web de esas, dice. Ok. Pues sí, que yo te la hago y le inviertes acá, ¿no? Y bueno, pues hablando de lo que vale la pena, de lo que hay que recordar, pues hay que recordar que la vida es pura sorpresa, ¿no? Sí. Empezando desde el día en que despertamos, o sea, el día de hoy, hasta que te vas a dormir, ¿no? De repente, pues la vida te enseña muchas cosas y hay que estar despiertos para poder contemplarlas, ¿no? No solamente enfocarnos en las cosas malas o trágicas o oscuras y mirar a todo nuestro alrededor y disfrutar, ¿no? Porque muchas veces uno se puede pasar la vida esperando que algo especial suceda, ¿no? Como, me quiero sacar la lotería, como, me gustaría ser el dueño de cierta compañía, o me gustaría tener un sueldo mayor, o una casa mejor, o ya saben, todas las cosas materiales que la sociedad cree que son indispensables. Y siempre va a haber alguien que diga, claro que es indispensable, porque si no tienes una casa, ¿dónde vas a vivir? Si no tienes un trabajo, ¿dónde vas a comer? La, la, la, la, la, ¿no? Pero realmente, pues, hay mucha gente que nos enseña que esas cosas no son indispensables ni son esenciales. Tal vez sí nos ayuda, obviamente, pero no son realmente lo esencial en nuestra vida, porque hay gente que no tiene nada, ni casa, ni familia, ni nada, y va por la vida predicando el amor, va predicando la paz y va ayudando a mucha gente y sin dinero, ¿no? Yep. Entonces no podemos decir que sí, esto es lo importante y aquello no, porque sí lo es. Entonces, pues para eso hay que recordar que la vida es una sorpresa y cada momento es un regalo para que nosotros lo podamos aceptar o decir, bueno, no veo el regalo en este momento, entonces lo rechazo, ¿no? Pero cada momento de nuestra vida es un regalo y depende de nosotros si lo queremos pues aceptar o no. Sí, no, o sea, hay que aprovechar cada minuto y es que hay muchos dichos y uno de sobre estos de aprovechar cada minuto es que todos somos aficionados a las cosas que hacemos y no tomamos eso tan en serio y la vida es tan corta que no da para más, o sea, que no da para más que el día de hoy, o sea, me imagino que eso se trataba de referir Charles Chaplin cuando dijo esa frase. ¿Cuál es la frase? Pero es de vivir el minuto como si fuese el último. Sí, o sea, tal vez te está tratando de decir, no te vas a graduar de esta y no vas a salir vivo de esta. Entonces, trata de vivir el momento como es lo que es, lo último que tienes, porque no sabes si eso va a ser cierto. O sea, puede ser que vivas 100 años, es probable. Es probable también que mueras el día de mañana, es probable. Entonces disfruta de la gente, disfruta de tu tiempo, disfruta de las actividades. No las sufras, porque en ese momento dejas de vivir. O sea, te vuelves a alguien que está pensando en el pasado o se está quejando de algo que pudo haber estado viviendo en lugar de disfrutar lo que hay. Yep. Entonces también para esto le agregamos que hay que vivir con calidad, no con cantidad, ¿no? Que es otra frase de Séneca que dice que la vida es una obra teatral, que no importa cuánto haya durado, sino lo bien que haya sido representada. Y ahí está claro también, ¿no? Como decías ahorita, Marte, hay mucha gente que pues tiene mucha edad, pero parece que estás hablando con un niño o con una niña, ¿no? Cuando no se salen del mismo círculo de pensamientos. Nos pasa a todos, podemos creer, ah, porque ya tengo esta edad, ya soy muy madura, ¿no? ¿Y qué pasa? Que no vivo mi vida o vivimos la vida pues de una manera muy cúbica. Que nada más vemos nuestro propio lado, nuestro entorno y de ahí nos salimos, ¿no? Entonces hay que vivir felices, hay que pues tratar de dar lo mejor de nosotros, para poder darle a los demás, ¿no? No estar repartiendo odio o culpas o juicios o etcétera, etcétera. Sí, yo nada más iba a decir que este domingo nos tocó, a los que estamos viendo la televisión, nos tocó ver la historia de un niño que se enfrentó a su enfermedad, al cáncer, la batió dos veces y perdió la vida después de su gran, pues no sé, inteligencia y amor a la vida, y demostró que realmente hasta en los peores casos de que pierdas la vida, valió la pena lo que vivió, ¿no? A la gente que tocó, a los modelos que hizo de zapatos, que los imprimieron para los zapatos de los jugadores en los playoffs, y que realmente va a vivir a través de lo que pudo hacer tocando a estas personas, no concentrándose en la enfermedad que últimamente pues le quitó la vida. Así es, deja un gran legado, ¿no? Y yo creo que nadie quiere pensar en la muerte, pero sí, pues hoy nos dijeran ya es último día y ya se van, ¿ustedes quedarían contentos con el legado que están dejando? O sea, quedaste bien con tu familia, con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, con la gente que te conoce. O sea, ¿qué es lo que les estás dejando? Si les estás dejando pues cosas que no te gustan, pues es el momento, ¿no? De empezar a cambiar, ¿no? Sí, porque al final de cuentas, pues todo es amor. Y todo lo que se transmite a través del amor, pues es lo que nos toca, es lo que se queda, es lo que va a perdurar después de que nos hayamos ido. Y pues realmente es lo único que importa, o sea, al final de cuentas los edificios se destruyen, las cuentas bancarias se pierden, todo es temporal, y sin embargo se queda lo que construiste con amor, ¿no? O sea, lo que viven los corazones de la gente a través tuyo. Sí, los momentos que les dejas, ¿no? Son los que más van a recordar. Entonces, para eso también, pues vale la pena dejar fuera odios, ¿no? Como otra frase de George Gordon, no hay pasión más ilusa y fanática que el odio. Entonces, realmente merece la pena vivir todo el tiempo odiando y decir, no lo voy a perdonar porque no vale la pena, porque no se lo merece, porque pones toda la lista de por qué no quieres perdonar. O sea, realmente, o sea, te hace sentir bien no perdonar, o sea, te sientes bien, te sientes en paz, te sientes feliz de decir, ¿no? Si te sientes feliz y en paz, pues sigue así, ¿no? Pero yo creo que nadie está en paz y feliz cuando siente odio por alguien. Creo que realmente son opuestos, el odio y el amor, y entonces no pueden coexistir, así que no digas que puedes estar en paz sin esa persona que no está en tu vida porque la odias. Porque no es así, te estás mintiendo. Hay muchos sentimientos así como la crítica, el estar, el orgullo, así hay muchos sentimientos de que creemos de que es muy importante tenerlos, pero al final del día es más importante disfrutar lo que tenemos, ¿no? Sí, no, nada más quería decir que no somos conscientes todo el tiempo de lo valioso que se esconde en cada día a día, ¿no? O sea, podremos perder el camino a veces, podremos no darle importancia a la gente o a los momentos que nos tocan vivir, pero hay que tener conciencia de que es el presente, lo que nos toca vivir es lo único que hay, o sea, no hay más. Entonces aprovéchalo, porque aunque no quieras estar en ese lugar, en ese momento, pues es lo que existe. Y vas a poder ser más feliz cuando puedas entender que ese momento nunca deja de existir. O sea, no va a haber un momento mejor. Solo va a existir el presente en cualquier modalidad que tú deseas vivir. Bueno, para eso pues continuamos con vale la pena disfrutar de las cosas pequeñas. Como otra frase de Frank Clark, que dice que todo el mundo trata de realizar algo grande sin darse cuenta de que la vida se compone de cosas pequeñas, ¿no? Siempre vamos por una meta y nos dicen, pon tus metas, pon tus listas, y cuando llegues ahí te vas a sentir en paz. ¿Cuántos videos hoy en día de marketing te dicen, yo la hice así, ¿no? Tú la puedes hacer, tienes que hacer esto. Y uno se enfoca en algo muy lejano cuando nadie te dice, a ver, aquí en este momento puedes disfrutar de todas las pequeñas cosas que no te habías dado cuenta. ¿Como cuál? ¿Como que puedes respirar? ¿Como cuál? ¿Como que puedes salir al aire libre y no estás pues encerrado en un calabozo? E inclusive la gente que está tal vez en un calabozo, ¿no? Si su mente está abierta como el Conde de Montecristo. Ajá, pues no lo va a estar, ¿no? No va a estar. No. Entonces va a aprender sobre el tesoro. Entonces hay que disfrutar de las pequeñas cosas, porque ahí es donde realmente puedes sentir la dicha, puedes sentir el amor, puedes sentir tu paz, puedes sentir ese éxito que buscas, ¿no? Porque todos pensamos que el éxito está en el futuro. Y no, el éxito está en reconocer que el éxito está en este momento, si es que existe, porque el mayor éxito es vivir pleno, en plenitud, en el instante presente. Muy bien. Pues, ¿alguna cosa más que quieras decir sobre el tema? Algo que podamos cerrar este tema, algo que signifique. Yo pienso que cada uno de ustedes obviamente se conocen muy bien y saben lo que realmente vale la pena en su vida. Y yo creo que para todos, bueno, yo les puedo compartir, ¿no? Que realmente vale la pena estar en paz y tranquilos. Y si ahorita no estás en paz, si yo ahorita no estoy en paz, tengo entonces que meditar y ver qué pensamientos traigo, que me estoy lastimando tal vez, o agrediendo, o preocupando por cosas que realmente no valen la pena. Todo ese miedo que acumulamos, todo ese miedo que creemos que existe o que pueda existir, no existe. Entonces, ahí está el caso, el ejemplo que dio Marte del niño, ¿no? Que luchó dos veces por el cáncer y al final de cuentas, pues ahorita está en el reino de Dios, pero con un gran legado que dejó, y son cosas que vivió. Y así como este niño dejó un gran legado, pues esperemos de que cada uno de ustedes dejen un gran legado y vivan la vida al máximo, independientemente de la situación que les toque vivir. Hay que aceptarla, hay que darle la cara y no rechazarla, porque ahí es donde viene, aparte de lo que estás viviendo, pues viene el rechazo, y el rechazo te hace más pesada la carga, ¿no? Entonces, independientemente sea la situación de dolor, de traición, de miedo, de angustia, de enfermedad, acéptala y vívela, y pide, ¿no? Pide a tu espíritu, pídele a Dios, pídele a tu Dios que te muestre qué es lo que tienes que aprender de este momento del que tú estás viviendo. Muy importante, porque una vez me pasó de que después del trabajo hace varios años, uh-huh, fui a una fiesta familiar y había niños corriendo y era el cuarto como que duplicaba el sonido que había. Entonces yo tenía un dolor de cabeza y casi como que estaba cansado, el sonido, tenía dolor de cabeza. Yo honestamente no me sentía bien. Y agarré, me puse unos audífonos, agarré comida y me puse a escuchar música que me puso a relajar. Y empecé a comer, a tranquilizarme, a sentirme bien. Y al rato me quité los audífonos y yo era así como que sentía la unión en la familia. Entonces no era tanto el dolor de cabeza, el ¿cómo se llama?, el sonido y todo eso, sino era el disfrutar el momento. Y algunas veces es lo que llega a pasar, de que nosotros tenemos todas estas cosas bombardeándonos, y dolores de cabeza, y cansancio, y hambre, y todo eso, que sentimos de que no estamos a gusto, honestamente. Pero podemos tranquilizarnos al punto de que podemos llegar a disfrutar esos momentos de que no son perfectos, pero son importantes. Ok, ya te están llamando la loba, que importante es que estés allá con ella, ¿no? Y bueno, con este último mensaje de lobo, nos vamos a despedir. ¿Algo más que tú quieras agregar, Marte? Nada más disfruten de sus familias y del momento presente. Ayúdense en lo que puedan, ayuden al prójimo. Y esperemos que podamos contar con ustedes y su presencia para estos programas que continuarán de ahora en adelante, ¿no? Así es. Y bueno, con esto nos despedimos. Les recordamos que a las 9 estará la repetición de este programa, para los que se perdieron la mayoría del programa. Y los esperamos el próximo jueves. Y gracias por sintonizarnos el día de hoy. Y pues los invitamos a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Bye bye.